De nuevo, vamos a quebrar de nuevo el plan del año, que era la línea histórica económica. La idea era venir haciendo todos los jueves un aporte para que cada uno pueda tomar sus propias conclusiones sin que tenga que venir alguien supuestamente especializado a contar por qué. Y la vamos a quebrar porque las cagadas siguen una tras de la otra. Y vamos a hablar del tema hot de la semana, que es tarifas. Vamos a tratar de darle el ímpetu de raíces roca al tema tarifas, ¿sí? Vamos a hacerlo Sí, bien. que Mauricio dijo, es un día cambiemos, aprovechemos el solcito Por Dios. para... Pero tratemos de nuevo. Ahí, pensalo de este lado, digamos. Imagínate, Aranguren era CEO de Shell. Mirá el quilombo en el que está. Si hubiese hecho el mismo quilombo en Shell, lo echaban a la mierda. ¿Está claro? O sea, el tipo quiso hacer algo, no le salió, lo tiene judicializado por todos lados, es un desastre lo que pasó. Si vos haces eso como gerente de una empresa, te echan al carajo. ¿Está claro? Entonces, de nuevo, no hay lógica lo que está pasando. Bueno, busquemos la lógica para ver por qué lo hacen. En esos planteos sin lógica hay que buscar quién gana y con el que gana estará la lógica. Voy a concentrarme solo en electricidad porque podríamos estar 6 años hablando de esto, ¿sí? Primero, la Argentina es el tercer mercado en electricidad de América Latina. O sea, el tercer país más importante en consumo de electricidad de América Latina somos nosotros. El 54% de lo generamos combustionando justamente combustibles fósiles. O sea, el 54% de lo hacemos a base de querosén, ¿sí? Y el 41% en energías renovables. Hay un pedacito ahí de eólica que apenas está llegando, ¿sí? El mercado tiene tres tramos bien marcados, que es la generación de electricidad, el transporte de la electricidad y la distribución de la electricidad. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? La generación es producida por compañías privadas y estatales. O sea, los que generan electricidad son privados y estatales. La mayor parte de la estatal es aquella que el Estado no se puede desligar, que son las centrales nucleares y, por ejemplo, Saciretá y Salto, que son las binacionales. No te pueden privatizar algo. Lo harían, pero no te pueden privatizar Saciretá porque parte es paraguaya. Son capaces de hacerlo también, pero bueno. La mayoría no concentra, o sea, la empresa más grande tiene 15%, o sea, no hay un pulpo que maneje la producción de electricidad, ¿sí? Seguime esto. Toda la electricidad que se genera en el país se la vende a una empresa llamada CAMMESA, que es del Estado. O sea, todos los que producen electricidad, privados o no, se la venden a CAMMESA, ¿está claro? Esa CAMMESA es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. O sea, es una sociedad anónima del Estado. Tiene dos funciones CAMMESA. Una es regular en tiempo real a quién le compra la electricidad. Y lo primero que tiene que hacer es comprándola a la más barata y a la más ecológica. O sea, la mayor parte de la electricidad la compra a Yaciretá y a lo que sea centrales nucleares. Si llega a haber picos de demanda, o sea, si hay más demanda de electricidad, empieza a pedir en tiempo real electricidad a otros proveedores que son los chiquititos o los que queman querosén. ¿Bien? Entonces los tipos regulan de esa forma el mercado. ¿Qué pasó? Hasta ahí está todo genial. CAMMESA, o sea, todos productores de electricidad, públicos o privados, se la venden a uno solo que es CAMMESA. Bien. Esa es la generación. El transporte, el 100% del transporte de electricidad en este país, lo hace una empresa que se llama Transener. Es Compañía de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión, ¿sí? Es una empresa privada, ¿ok? O sea, primero es la generación, la compra toda el Estado. Y después se la da a un privado para que la transmita, para que la transporte. Esta Transener es una empresa que se creó, digamos, en el 93 porque venía de la privatización. El primero que la compró es Pérez Compán. Ahora pertenece a una empresa llamada Pampa Energía. ¿Ok? Entonces, el Estado compra toda la electricidad. La tiene CAMMESA. CAMMESA se la da a este solo que es Pampa Energía para que la transporte. ¿Ok? Este Pampa Energía es un privado. O sea que el Pampa Energía controla todo el transporte. ¿Me seguís? Pampa Energía controla todo el transporte. Bien. La tercera pata es la distribución, que es la que nosotros estamos más relacionados porque son las empresas que nos facturan a nosotros. El 75% de la distribución la hace Edenor, Edelap y Edesur. Privados también. Privados también. ¿Privados productos de qué? De la privatización de CEGVA y la división del mercado que tenía CEGVA entre algunos actores, ¿sí? CEGVA era Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, tenía toda la capital y toda la provincia de Buenos Aires. Cuando la privatizan, reparten el mercado entre empresas privadas, ¿está? Entonces vuelvo. Producen un montón, estatales o privados, ninguno es monopólico, el más grande produce el 15%, se la vende a uno solo que es CAMMESA. CAMMESA le compra a todos y después se la pasa a otro que es privado, que es Transener, que después se la pasa a estas distribuidoras que el 75% del mercado tienen tres. Sur, Edenor y Edelap. ¿Está claro? ¿Está ahí? Bien. Fijémonos cómo funciona esto para ver quién gana. Primero, me voy a concentrar sobre todo en Edenor, ¿sí? Porque es, digamos, el motus más fácil de hacer. Edenor es la que comercializa en el norte, ¿sí? Fíjate esto. En términos de generación, ¿vos sabés quién es el que duplicó, casi, no, casi multiplicó por 9 la generación eléctrica en este país? ¿Alguna idea? No. Juan Domingo Perón. En el 42 producíamos 45.000 kilowatts y en el 52, cuando lo echan, producíamos 350.000. Esto para que somos todos chorros, nos robamos todos, el peronismo es la gran lacra de este país, que por culpa nuestra todo va para atrás. Bueno, el que multiplica por 9 la generación eléctrica es Perón. ¿Okay? Después de que se va Perón, empieza todo el desastre que ya explicamos de toda la economía, que es que se privatizan las empresas, FMI, Banco Mundial, demás. O sea, todo pasa a ser un desastre, no se invierte absolutamente nada. Y, digamos, ¿sabés quién era el abogado de las eléctricas en todo ese periodo? ¿Quién? Federico Pinedo, ¿te suena? Pinedo padre era el abogado de estas eléctricas que no pusieron ni un peso. Es larguísima la historia, está la alemana de electricidad con la cual Perón se mata, en fin. Vamos a resumir en esto. Perón multiplica por 9 la producción de electricidad del país, lo echan, nadie pone un peso durante una inmensa cantidad de años y para no poner un peso y seguir robando, las eléctricas las defiende un tal Federico Pinedo. Bien. ¿Qué llegamos? Vamos a más actual. En los primeros 10 años de la privatización, del 94-2003, el sistema de transporte, hablamos de generación recién, el de transporte de alta tensión sumó 2.200 kilómetros. De nuevo, del 94 al 2003. Privatizado ya, ¿sí? ¿Sabés cuánto produjo el kirchnerismo? 4.600, el doble. De nuevo, el problema de este país es el peronismo. Raro problema, porque para la generación la multiplica por 9 Perón. Para el transporte la multiplica por 2 Kirchner. El resto no hace nada, pero el problema siempre es nuestro, siempre lo que le acabamos somos nosotros. Bien, fantástico. Ahora, de nuevo, ¿por qué tenés que aumentar las tarifas tanto? Lo que te dijo al principio, si vos sos gerente de una empresa privada y haces este descalabro, te echan a la mierda. Habrá que ver quiénes son los ganadores. Bueno, empezamos a averiguar quiénes son los ganadores. Vamos, ¿quién es quién? Pampa Energía, te la conté. Es la única que transporta, ¿sí? Es la empresa más grande y a su vez tiene parte en la producción y en la distribución. O sea, tiene las tres partes. Pero como transporte, Pampa Energía con Transener es la única. ¿Sabes quién? La fundaron en el 2005. ¿Sabes por qué se llama Pampa Energía? Porque le compraron la empresa al frigorífico Pampa. Pero como el frigorífico Pampa cotizaba en bolsa, los tipos, para ahorrarse el trámite de fundar una empresa que cotice en bolsa, compraron un frigorífico. Por eso se llama Pampa. Ahora produce energía, no importa, 2005 la empresa. Es de un tal Marcelo Mindlin. Este Marcelo Mindlin es un ex Sirsa, o sea, ex banco hipotecario, la mayor constructora privada del país, los dueños de Yaragoya. Bueno, el flaco socio de esos tipos se va y funda Pampa Energía en el 2005. ¿Sí? Este Mindlin, según La Nación, es uno de los que viajó a Davos con Macri a principio del año. ¿Sí? Y según propio diario La Nación, lo molestó a Marcos Peña con lo insistente que era en la necesidad de aumentar las tarifas. Diario La Nación dice que Mindlin fue a Davos con Macri y que un momento le rompió los huevos a Marcos Peña de lo que le decía tiene que aumentar. Ok, supuestamente de propio La Nación. Lo que te dicen es que no pueden dar un buen servicio, ¿por qué? Porque nosotros pagamos muy barato, ¿está? O sea, no, e incluso si vos lo escuchás, hay mucha gente que dice, no, a ver, la electricidad está regalada, es obvio que se corta la luz porque pagamos muy poco. Tenemos que pagar más. En la creación de un sentido común. O sea, fíjate esta línea. El servicio es malo porque pagamos poco, paguemos más. Y lo creen. Entonces yo tengo la misma apuesta, ¿para qué? Para todos los comercios, loco. Empecemos por un servicio público que funciona para el orto y que vayamos y digámosle, cobrame más, que son los teléfonos. Si ese razonamiento es cierto, tengo que ir ahora a Claro y decirle, mire, don Claro, usted, el teléfono que me da anda para el culo. Seguramente es por culpa mía. ¿Por qué? Porque yo le pago poco. Aumenteme el celular, así me da un mejor servicio. Y vas acá a la panadería de enfrente y le decís, chango, tus medialunas son horribles. Seguramente porque yo te pago poco, así que vengo a pagarte más. ¿Quién hace eso? ¿Cómo se construye un sentido común de un cliente pidiendo que le cobren más? Bueno, pero ahí también el rol de los medios de comunicación, que justamente es crear sentido, ahí está, ¿no? Crean sentido común tan extraño que un cliente pida a grito que le cobren más. Bien, bueno. ponele que es cierto, ponele que le pagan muy poco. Si eso es cierto, las empresas están en quiebras. Según el propio balance de Denor, que está online, ¿sabés cuánto ganaron en el 2015? Decí una cifra. No, no tengo idea. ¿Cuánto ganaron, Pacho, en el 2015? No, no tengo idea. 2.061 millones de pesos. Vamos de nuevo. Empresa que está quebrada, a la cual comentarle las tarifas, porque está todo re mal y porque nosotros pagamos poco, declara que gana 2.000 millones de mangos en el 2015. ¿Dónde está la lógica de esto? No funciona. No funciona. Bien, entonces no debe ir por ahí. ¿Sí? Es beneficio neto, ¿sí? Suponete que va mal y va recontra re mal y qué sé yo. Los tipos anunciaron antes del aumento de tarifas inversiones por 400 millones de dólares en energía eólica y solar. Pará. Yo tengo que pagar más en la lógica de que como estoy pagando muy poco, el servicio es una mierda y vos en el instante me estás diciendo que ganaste 2.000 millones de mango el año pasado y además vas a invertir 400 millones de dólares para seguir siendo una mierda. Porque en teoría, si vas a hacerlo para energía eólica y solar, no tiene que ver con que a mí me llegue acá. Tendrías que invertir en otra cosa, en el cable para que me llegue acá. Entonces no debe ser que ganás tan poco, lo decís vos mismo, ni debe ser que está todo tan mierda. ¿Sabés dónde me parece que está el problema? Enor compró por 892 millones de dólares la parte de Petrobras en Argentina. La compró este año. ¿Sabés cuánto pagó? 300 millones de dólares. ¿Sabés cuánto le queda pagar? La diferencia. ¿Sabés con qué la va a pagar? Con el aumento de tarifas, Cristo. Con el aumento de tarifas, ellos compran, yo te digo a vos, May, te voy a comprar, te lo pago una parte, porque la otra parte me la van a regalar. Claro. Todos los pelotudos que paguen el aumento de tarifas van a pagarme a mí la compra de Petrobras. Claro. Ahí está el tema. No está ni en el balance de ellos, ni en el servicio, ni en la generación, es todo mentira. Es que el tipo se endeudó en 900 millones de dólares, tenía 300 y los otros 600 lo va a sacar del bolsillo nuestro. Ahí nos está. Hipotecó. Claro, pero ahí está la lógica. Claro. Ahora sí me cierra la lógica, porque que una empresa diga que está mal y gana 2.000 millones de pesos el año pasado y diga que va a invertir 400 millones de dólares, es como que vos me preguntes a mí ahora que estamos para el orto, ¿qué vas a hacer? Y no, no estoy pagando los sueldos, pero la verdad me compré 3 pisos en Puerto Madero. Claro. Y pero no entiendo, campeón, ¿por qué no pagás los sueldos primero? No, ¿me entendés? No funciona. Es que me estoy comprando los 3 pisos en Puerto Madero no pagando los sueldos. ¿Está claro? Acá voy a pagar la Petrobras con lo que te estoy robando a vos, nada más. Recontra re simple. Ponele que estos son unos hijos de puta. Yo digo, porque acá estamos hablando de empresas privadas, pero ¿cuál es el rol del Estado? Ninguno, en todo esto? Pero ninguno, olvidate. Porque uno lo escucha, qué sé yo, no. a la vicepresidenta no, hablar. Ahora déjame que sigo que te va a quedar bien claro el rol del Estado. Hay otro socio de Denor, mayoritario, ¿sabés quién es? Lewis. ¿Alguno sabe quién es Lewis? Es el flaco que se compró el lago escondido en el sur. Es el multimillonario en el que Macri durmió en su casa Bariloche. Cuando estuvo en Bariloche y es el que le prestó el helicóptero. El otro dueño de Denor es ese, ¿está? Más, acuérdense, nosotros tenemos un caso muy cercano. Vudú fue procesado por dádivas, claro. Porque alguien que nosotros conocemos sí. Lo llevó en helicóptero. Este se quedó a dormir en la casa, es el dueño de Denor y a este no le pasa nada, ¿está? Eso es Denor. Bueno, ponele que estos son todos unos hijos de puta. Vamos a ver el de Sur. Al final la termina controlando una empresa que se llama Enel, que es la empresa italiana de electricidad. Yo vengo de Italia y miraba así, ¿cómo hacen estos conchudos para que todo sea eléctrico? Los trenes son eléctricos, los micros son eléctricos, les sobra electricidad, es Italia. No tiene una puta represa, ¿cómo hacen? Bueno, ahora parece que me di cuenta cómo lo hacen. Esta italiana, perdón, a Edesur lo controla una empresa chilena, que la controla una empresa española, que la controla una empresa italiana. ¿Me seguís? Uh-huh. O sea, no es que nada acá es medio Panama Paper. Tenés que ver los balances de cada una y quién controla a quién, claro, para llegar a quién es el dueño. Bueno, los dueños finales de gran parte es Enel, la electrónica italiana. Tiene otros socios del sur. Te voy a nombrar 3 nada más de mayoritarios. Uno, Nicky Caputo. Lo conocemos, ¿sí? El otro, Ben Vermeegen. ¿Sabés quiénes son? ¿No te suena quiénes son Bember y Miggins? No. Bember son los dueños de la cervecería Quilmes. Miggins son la familia que era presidente de la sociedad rural cuando fue el tema de la del regalo. No, de que cuando fue quilombo del campo. El capo de la sociedad rural era Miggins. Para no poner yo quiénes son los Miggins, vamos a escuchar qué decía Perón de los Bember Miggins. Decía, la familia Bember en la Argentina es algo así como un inmenso pulpo venenoso que todo lo va emponzoñando y ocupando. La corrupción de funcionarios públicos fue su especialidad. Perón, textual. La coima es una institución berberiana. Penetró el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No hubo rincón de la administración pública donde Bember no llegara con su corrupción. Perón, años 50. Siguen dominando la línea que te vengo diciendo. Son siempre son los mismos hacen, tal de cual. Siempre. Bien. ¿Quién es Eskenazi? ¿Alguna idea? Eskenazi es el dueño del Banco Galicia. El corralito de 2001 casi se hizo exclusivamente para salvar su banco. Porque el mismo Estado que después los compensó con 18.000 millones de dólares a los bancos, porque pobrecitos le perdieron plata, no perdieron nada, se la chorearon y nosotros le pagamos 18.000 millones de dólares arriba. El mismo Estado saca un informe 3 meses después de que uno de los pocos y dos bancos que no podía devolver la plata en el 2001 era Galicia. El resto la podía devolver. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? El resto la podía devolver. El que tenía el quilombo era el Galicia. Estaba endeudado hasta los huevos, se la había. Bueno, le pusieron el corralito para él. Ahora es uno de los dueños de Edenor. Ahora sí, me suena bastante más claro quiénes son. Ganan, son los mismos de siempre y te hacen creer a vos con esa lógica imbécil. ¿Son el Estado? Claro que son el Estado. Última, te digo tres cosas más. Primero, una de las cosas que te dicen es no, pero lo que pasa es que ustedes, los porteños, tenían subsidios hasta la concha de su hermana y nosotros los provincianos pagábamos más. ¿Sabés qué? Bueno, con eso aumentaron el transporte, ¿no? Bien, ¿sabés qué? Camesa, que es la que vende, compra todo y es la única que vende, el megavatio se lo vende igual a todas las provincias. Vamos de nuevo. Camesa, que es la sociedad del Estado, que es la única que vende electricidad, se la vende al mismo precio a todas las provincias. Son las provincias las que después le recargan a sus usuarios, no el gobierno nacional. ¿Sabés cuánto le deben a Camesa las provincias? 18.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Sabés cuáles son las que más deben entre las dos, 10.000 millones? Córdoba y Santa Fe. ¿Sabés qué hicieron? Le compraban la electricidad a Camesa, se la cobraban más caro a sus usuarios, pero no se la pagaban a Camesa. Se evaporaron la guita. Se evaporaron 10.000 millones de mango. ¿Me seguís? Dietrich, para aumentar el boleto acá, incluso comparó la tarifa de Córdoba. Pero entendeme esto, yo se lo vendo al mismo precio a Córdoba. Córdoba decide cobrarle más caro a los cordobeses. Pero se la chupan a la guita. Pero no me lo compra, claro. No me lo paga a mí. Claro. Entonces, entre los dos le deben 10.000 millones de pesos a Camesa. Por algo será que están tan desesperados con que el gobierno pierda la elección el año pasado. Porque ahora lo pueden renegociar con Mauri, ¿me entendés? Claro. Esa guita se evaporó. Es tu gobierno provincial el que te cobraba más cara la electricidad, no el nacional. ¿Me seguís? Como el nacional le tenía los huevos agarrados porque los controlaba directamente a Denone de Sur y de LAP, a vos la tarifa te la hacían pagar lo que valía y así todo ganaban millones. En Córdoba y en el resto del país era la provincia la que tenía que regular el precio. Con lo cual los que los cogieron son los gobiernos provinciales, no el nacional. Eso no te lo van a decir, porque preguntale a De la Sota que diga qué pasó con los 5.000 millones de mangos, a los socialistas de Santa Fe qué pasó con los 5.000 millones de mangos. Por algo De la Sota jugó para Macri. Digo, esto acá estamos hablando de la electricidad. Recién mencionaba yo el transporte, pero ocurre, supongo yo, que con todo... En todos los mercados que agarres es lo mismo. Yo me concentré solo en este porque, a ver, es lo mismo que hacemos acá. Es con darte una idea, claro. Terminás el resto, pero son todos iguales. Mismos apellidos de siempre, mismo nombre de siempre, misma práctica de siempre, ¿ok? Entonces, ahora ya me quedó bastante más claro. Es Edenor y Edesur son, digamos, empresas que van a comprar otras empresas con plata nuestra, o que van a tratar de licuar lo que se robaron Córdoba y Santa Fe con plata nuestra. Chau. Después ponerle espejito de colores, de que somos todos chorros. Podríamos seguir con que no hay subsidios en ningún lugar del mundo. Falso. Los americanos subsidian con 6 veces más que nosotros la electricidad que consumimos. Todos los países que están creciendo tienen que producir electricidad barata para seguir creciendo. Podría estar 5 años acá. Pero con que solo te diga los nombres de quiénes son los que ganan, ya es suficiente para saber qué fue. O el de Edenor viajando a Davos con Macri y los otros que son Nicky Caputo, la italiana y Bember.